Hace unos días puse un telegrama a la Dirección General del Apostolado de la Oración. Después de ponerlo, le comuniqué el texto al padre director diocesano, padre Montané, que está ahora en la cueva de Manresa, al padre Suñé, al padre Roig del Campo y al padre Pedro Rivas Padrós, que había sido provincial y director del Apostolado de la Oración también. El telegrama decía así, es del día 9. Próximamente entregaré ante esa Dirección General del Apostolado de la Oración representación en defensa de los derechos del centro del apostolado y sus secciones, que consideramos insuficientemente respetados por el Colegio de Caspe de Barcelona. Atentos saludos, Francisco Camacho. Y al día siguiente de poner el telegrama, pensando que enseguida podrían conectarse con aquí, y al saber que había puesto el telegrama dirían que iba a denunciarlos, ¿no? Como que tiempo atrás nos dijeron el superior de la casa: si acuden a Roma nos darán la razón a nosotros, porque el superior general siempre da la razón a los provinciales. ¿Recuerdas que sí? Entonces, a mí también, yo vi al padre Nau, ya lo explicaré hace pocos días, me dijo: Roma, buscar un torre de nadie, que es que yo a Roma no iba a buscar red. En Roma no puedo fracasar porque no voy a pedir nada. No voy a pedir nada. Allí no tienen que arreglar el asunto del alquiler nuestro, ni tienen que juzgar sobre el problema nuestro de Branca. Verán qué voy a hacer a Roma. Digo, no voy a pedir nada, voy a informar de la tensión que se ha creado y de los problemas para que justificar nuestra actitud muy correcta en el apostolado de oración. La carta decía así, al día siguiente: John Bessels, Societatis Jesus, usted es un padre jesuita americano que es el director general delegado, que se llama, del apostolado de oración, el que lleva el apostolado de oración en nombre del general de la compañía, que es el director general. Reverendo y estimado padre, nos tratamos el año pasado con mucha simpatía. En relación con el telegrama que le dirigí con fecha de ayer, quisiera anticiparle una observación, previa a la que, por escrito o de palabra, es decir, si él no puede recibirme, yo procuraré no insistir en que me reciba, y así evitaré que a lo mejor no quiera recibirme. Prefiero, lo dejaré dicho indirectamente con un jesuita amigo. No sé si conviene que vea al padre Bessels. Yo le dejo aquí un sobre con este material. Se lo explicaré al padre jesuita español, amigo mío, y que le pase los papeles, ¿no? Y convendría que usted le viera, o el padre Bessels tiene interés en verle, entonces le veré, pero si se ve que él tiene ganas de lavarse las manos, yo no me darán calabaza porque no voy a declararme, diríamos, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? Quisiera anticiparle una observación previa a lo que por escrito de palabra me propongo comunicarle el próximo día 22 o 23 del corriente mes, porque no sé si tendré tiempo el 22, en que deberé estar en Roma en un acto de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás. La cuestión que se nos ha planteado, referente a nuestra situación de arrendatarios de un local, Aurea 19, segundo primera, que pertenece en propiedad al Colegio de Caspe, que quisiera ahora disponer del local, más bien un problema civil, pero se relaciona con dos cuestiones canónicas. El problema civil es que tenemos un alquiler que el 78 pactó Basil con el colegio y que prorrogaba una situación que venía del año 40. Quiero hacer un paréntesis. Por la manera como habla el padre Renau y el colegio, tienen una perspectiva falsa. Les parece que hemos estado 50 años con un alquiler baratísimo. El alquiler este es barato ahora, porque es de 50 años. Y hace 5 años, todos estos alquileres eran proporcionados a la depreciación de la derecha del ensanche. Depreciación de la derecha del ensanche. Barrio en decadencia y muerto. Que ha resucitado hace 5 años. No sé si me explico. O sea que ahora este piso vale 40 millones de pesetas. Ellos no dicen, tienen un piso de 40 millones por 1.600 pesetas. No, tienen un piso que hace unos años, algo más, valía 6 o 8 millones, o 5 o 3. Ahora es cuando vale 40. No sé si me explico. Y ahora hacen ver que el contrato no existe. Ahora hacen ver que el contrato no existe. Sigo leyendo esta carta dirigida al director general del apostolado. La cuestión que se nos ha planteado referente a nuestra situación de arrendatarios de un local, Laurea 19, segundo primera, que pertenece en propiedad al Colegio de Caspe, que quisiera ahora disponer del local, es más bien un problema civil. de arrendamientos urbanos, digamos. Pero se relaciona con dos cuestiones canónicas. Realmente lo que el colegio hace con nosotros no lo han podido hacer con el médico ni con los vecinos. Ningún propietario puede hacerlo con sus vecinos. Pero dices que ustedes es distinto porque son una asociación apostólica privada y están a obediencia de los jesuitas y por tanto podemos, diríamos, quitarles el local y ustedes son obedientes y se dejan quitar el local. Esa es la idea. Por parte del colegio se desconoce nuestro derecho, pretendiendo alegar, por una parte, hay dos razones para desconocer el derecho de que somos arrendatarios. Por eso desde junio no nos cobran. Y ayer, el viernes fuimos a una notaría, Basil, Santa María y yo, y enviamos 6 meses del alquiler por carta notarial registrada. Por parte del colegio se desconoce nuestro derecho, pretendiendo alegar por una parte que el apostolado de la oración y sus secciones, esto se lo han dicho explícitamente en una carta del padre superior de la residencia, Petit, por carecer del carácter de persona moral, no son sujetos de derecho. Un poco de terminología jurídica. Los sujetos de derecho son las personas. Hay dos clases de personas. Las físicas, todo el mundo ha oído hablar de esto por el impuesto de las personas físicas, y las personas jurídicas. En derecho civil, las físicas son las personas que nacemos y nos inscriben en registro, y las personas morales son desde los bancos, los clubes deportivos, asociaciones culturales, el Orfeo Catalá, el Barça, el Español, mientras nos disolgue, dirían, ¿no? Etcétera. Y las fundaciones, la Fundación Marc o lo que sea, ¿no? Las asociaciones culturales, etcétera, son personas jurídicas, partidos políticos, etcétera. Todo lo que es asociación que tiene derecho de excepción. Las fundaciones, las asociaciones y las corporaciones públicas, un ayuntamiento es una persona jurídica de carácter público, etc. En lo eclesiástico, somos personas naturales, los bautizados, en cuanto nos bautizan. Y son personas jurídicas, la Santa Sede, las provincias de las compañías, las diócesis, las parroquias, los colegios de la compañía, etcétera, personas jurídicas. Incluso la Acción Católica tenía persona moral o jurídica, las congregaciones marianas antiguas. El apostolado de la oración nunca ha tenido personalidad moral. Nunca. No se le ha erigido nunca en persona moral. Para que fuese fluido. Porque un centro de apostolado se puede hacer en un barco de guerra o mercante, en un club deportivo, en el Barça o en el Español, se puede hacer en un regimiento. ¿Me entienden? Se puede hacer en cualquier parte. Cualquier cosa de finalidad honesta, aunque sea mercantil o educativa o recreativa, ¿verdad? Si hay gente devota en un club de golf, se puede hacer el centro del apostolado de la oración del club de golf. ¿Está claro? ¿Eh? Toda gente que tenga un contacto y que estén asociados puede hacer un centro del apostolado. Por eso el apostolado no se le erige en persona moral. Nunca se le ha erigido en persona moral. Y por eso, dicen, como que no son personas morales, se puede cancelar el contrato sin más explicaciones, porque no hay sujeto de derecho a reclamar. En lo cual se equivocan. Desconocen que hay un canon que dice, las asociaciones apostólicas de carácter privado, no erigidas en persona moral, porque también las asociaciones apostólicas de carácter privado se pueden erigir en persona moral, sin que dejen de ser privadas, aunque como tales no son sujetos de derechos, sin embargo, los fieles en ellas asociados conjuntamente pueden contraer obligaciones y adquirir bienes y derechos, los cuales pueden hacer valer por mandatario y procurador. Lo cual quiere decir que nosotros, Escola Cordis Jesu, aun no siendo una persona moral, tenemos el derecho de usufructo de la biblioteca. Y el apostolado de la oración, con todas sus secciones, aun no siendo persona moral, somos los arrendatarios del segundo primero del Aure 19. Por otra parte, se invoca el hecho de que la dirección del apostolado de la oración está encomendada al propósito general de la Compañía de Jesús. Claro, depende de la compañía. La compañía tiene el criterio de que es más importante el colegio que la escuela, por decir eso. En cuestión de prioridad. Primero viene el colegio, segundo viene el internón y tercero viene la escuela. El apostolado y escuela, pues en último término, que casi no está. En principio hablaban como si no existiera. Y porque nosotros, diríamos, dependemos así del general de la compañía, se nos exige prácticamente, sin otra opción, que aceptemos lo que se nos impone en interés del colegio de Caspe. Y si nos quejamos, nos considerarán rebeldes y nos disolverán. Esto es la idea de la carta. ¿Eh? Es decir, nos pueden cerrar la puerta o explicar que nos cerrarán la puerta. Y nosotros decimos, si cierran la puerta, les denunciaremos por violencia. Dirán, ustedes entran en una fase de confrontación, nada propia de una obra que tiene que obedecer a la compañía de Jesús. Y así no podemos defendernos. En el problema civil no podemos defendernos porque seremos canónicamente castigados. Es así, Petit, ¿verdad? ¿Verdad que no exagero? Y esto se lo conté, yo hablé 2 horas con el Padre Superior, 2 horas. Me dejan seguir después si queréis, preguntáis cosas o habláis con Petit o así, etc. Hemos ya pedido, decía yo el día 10, audiencia al arzobispo de Barcelona. Nos hemos comunicado también con el director diocesano de la Apostolada de Oración, que estuvo muy cordial y agradeció mucho la comunicación. También comuniqué a través del padre Máximo Pérez, que me dio recuerdos para Teresa la Marca y dijo que era una santa, con el padre Mendizábal, que está enfermo. Porque somos conscientes de que esta asociación y sus directores locales y diocesanos están bajo la jurisdicción del ordinario del lugar. Tal vez hubiéramos podido pensar que no teníamos por qué molestar a la Dirección General del Apostolado de la Oración. Para que piensen, no les afecta a ellos esto. Pero al ver que se invocan inadecuadamente datos de derecho canónico y sobre la naturaleza del Apostolado de la Oración desconocida y mal interpretada, nos ha parecido oportuno comunicarnos con la Dirección General. Nos encomendamos sus oraciones. Con mi atento saludo, en Jesús, María y José. Esto es del día 10. Entonces, como que la carta lo digo todo, voy a leer la carta, que así tenemos pocos minutos. Si hay alguna observación, añadir alguna sugerencia, ¿verdad?, me lo decís. Y después hay tiempo de que Petit se lo lleve a su casa y lo acabe de redactar. Porque el otro día vimos que las cosas, si se hacen 2 veces, quedan mucho mejor hechas. Reverendo Padre John Bessels. Dirección General de la Apostolada de Oración, Borgo Santo Espíritu 5, Roma. Reverendo y estimado Padre, completando lo que le decía vuestra reverencia en mi carta enviada desde Barcelona con fecha del 10 de corriente, paréntesis, cuya copia le incluyo por si acaso se hubiese extraviado o retrasado. Yo acabo de recibir una carta de Roma del jesuita a quien pedí que me gestionase billetes para la audiencia del Papa del miércoles por la mañana para Isabel y para mí. Y me escribe, yo le envié la carta urgente. Y dice, le contesto enseguida, pero sin sello de urgencia. Porque nuestra experiencia es que las cartas urgentes tardan más en llegar en Italia. Esto es un cuento así, la cosa así. Y entonces me escribe la carta y ha llegado enseguida. La mía, por lo que vi, tardó mucho. Pero la otra, sin sello de urgencia, ha llegado enseguida. Y me dice que ya tiene los billetes y tal, pues tal. Por tanto, esta carta de corriente, que se la pongo por si no ha llegado, porque era una carta urgente, nuevamente hacemos constar, completando lo que decía en mi carta, que le incluyo por si se ha extraviado o retrasado, nuevamente hacemos constar que no pretendemos plantear ni ante esa Dirección General de la Apostolada de Oración, ni ante el Arzobispo de Barcelona, o Dirección Diocesana Barcelonesa, la cuestión de carácter civil sobre la vigencia de nuestra situación de arrendatarios del local, en que residimos desde el verano de 1978, prolongando la anterior domiciliación en el edificio del Aurea 15 III. Ha ocurrido, no obstante, algún malentendido sobre la naturaleza de los derechos de los miembros de una asociación apostólica de carácter privado. Y también se ha sugerido que la exigencia de que estos derechos nuestros fuesen respetados por el Colegio de Caspe supone un enfrentamiento y falta de adhesión al apostolado de la oración y a la compañía de Jesús. Pero me parece que no miento, ¿verdad? Es Petit, es así. Para definir, dentro de la inteligencia de los nuestros mayores, entre comillas, una frase de San Ignacio, de cómo tiene que un cristiano que hacer las cosas, nuestra actitud motivada por el propósito de no arriesgar el futuro de nuestra obra y actividades, nos presentamos ante el señor arzobispo de Barcelona, el día 14 de Corrientes, en que nos recibió en una inolvidable audiencia. Y presentamos ante esa Dirección General del Apostolado algunos documentos recientes y otros de distintas ocasiones que recuerdan nuestra pertenencia convencida y ferviente al Apostolado de la Oración prolongado durante tantos años. Después diré lo que entrego. Lo digo ahora. Envío el acuerdo, el certificado de Eudaldo Formen Giral como secretario con el acuerdo de la Asamblea de Escola, que es muy preciso, se hizo con mucho cuidado. Una carta que escribimos dos veces, primero yo, después Petit me la peinó y me la reforzó y simplificó, dirigida por mí al padre Pedro Rivas, en que le explico bien la situación, quedó muy precisa, ¿verdad? Y se subraya que es gravísimo el hecho de que no nos cobren el contrato, etc. Y que no se reconoce el carácter del contrato y tal cosa. Considero gravísimo, dice la carta, que la administración del colegio se niegue a cobrar el alquiler desde el pasado mes de junio. Si el colegio de Caspe desea adquirir la libre disponibilidad de la planta de Liuria 19, segunda primera, debe proceder a formular propuestas que respeten plenamente los derechos de la asociación piadosa arrendataria de la mencionada planta y resulten positivas para ella. Al modo y con la misma actitud de entendimiento con que el propio colegio trató en 1968 con el apostolado de oración a solicitar su traslado desde la Audio 15 a la Audio 19. A ver, esto obviamente. O sea, el acuerdo de escola con el certificado ese de Formen, firmado por Formen y por María, la carta firmada por mí, el padre Pedro Rivas, y entonces algunos documentos. He omitido los documentos contenciosos, claro, podría haber puesto que nos avisan que nos van a cerrar la puerta, ¿verdad? Pero quedamos en que no, porque después yo pensé, tiene razón Petit, precisamente no queremos plantear ninguna cuestión civil ni criminal, diríamos, contra el colegio, por decirlo así, penal, ¿no? Entonces envío una fotocopia de un texto precioso, en latín, del año 52, que da noticia de la conservación de Escola Cortis Jesu al corazón de María. Y son tres páginas del Nuncius de febrero del 52, que explican muy bien lo que es escola y cristiandad. Después la bendición del padre Janssens, dirigida a Domingo San Martín, presidente de escola, en la ocasión del 30 aniversario de escola, que decía: de todo corazón les felicito en este feliz aniversario por el magnífico y sólido trabajo realizado por ustedes en estos seis lustros. Al propagar las grandes enseñanzas que se encierran en la sólida devoción al Sagrado Corazón de Jesús y en los documentos pontificios para promover el reinado de Cristo en el mundo, estáis realizando un apostolado muy en consonancia con las necesidades de nuestra época. Pido al mismo Divino Corazón que quiera bendecir copiosamente vuestra obra para el gran bien de la Iglesia y de la sociedad. Esto lo olvidamos. Después, una carta del padre Solano a mí, en que me dice que es muy propia la nueva orientación que proponemos de los estatutos. Era como el cambio de estatutos. Incluso se dice, no habría dificultad en que un obispo confiriese a Escola Cortis Jesu la personalidad moral. Esto está dicho el año 70 por el padre Solano, a una consulta oficiosa, pero referida a la estructura de escola y a sus estatutos. Otra carta del padre Luis González a Fernando Serrano, en ocasión del 40 aniversario de cristiandad. Yo por mi parte me alegro de un modo especial por la unión que siempre ha tenido su revista con la escritura del apostolado y lo que ha contribuido a propagar su mensaje, sobre todo en los estamentos universitarios. Adhiriéndome sinceramente a la vida de todos, hago votos para que prosigan siempre adelante en el trabajo por el reino. Dicen las dos cartas, la del padre Janssens y esta, hablando del reino. Y después la carta que dirigió a Basil San Martín, presidente de Escola Cortis Jesu, el padre Goldenbach, cuando le comunicamos nuestra adhesión al ser elegido director del apostolado como propósito de la compañía. Carta muy larga, muy bonita, muy extensa, precisamente. He visto con interés los documentos que me envía acerca de la historia de la situación actual de escuela, es el 83. constituida recientemente como sección nacional del apostolado de la oración en España. Esto significa que después de tan larga historia y en medio de tantas vicisitudes, la obra creada por el benemérito padre Orlandis conserva todavía una vitalidad juvenil y que está a punto de extenderse a otras ciudades. Bien, la vitalidad juvenil, gracias a Dios, la conserva también. Han pasado 6 años desde esta carta. Yo envío estas cartas. Estos documentos y nada más, ¿te parece bien, Petit? Nada más. ¿Eh? Y entonces el sentido, por tanto, de mi envío es este. Nosotros ante nuestros mayores decimos, tenemos un problema en que se discrepa de la realidad indiscutible de que somos los arrendatarios. Yo pienso, Cristiandad, que ya estaba, se hacía ya desde la Aurea 15 al venir aquí. Todos los intercambios, todas las cartas que estamos recibiendo, por cierto, estos días, muchas cartas con dinero, las que envían, la mitad pagan de colaborador, envían 5.000 pesetas, pero no envían, no, precio, lo dicho anoche ahora. Todo esto llega aquí, la Aurea 19, desde Chile hasta México, hasta Filipinas, pues todo el mundo sabe que Cristiandad sale de la Aurea 19. 11 años estar aquí como en precario, ¿verdad?, como por regalo del colegio, esto no hay quien se lo crea, es un chiste, ¿no? Pues más esto. Yo sigo diciendo, en la inteligencia de nuestros mayores vamos a explicar nuestra pertenencia convencida. Al ofrecer a la atención de vuestra reverencia estos papeles, debo además hacer constar varios aspectos importantes de nuestra reciente audiencia con el cardenal arzobispo de Barcelona, Narciso Jubany y Arnau. Afirmó, ante el grupo de 7 miembros representativos del apostolado de los diarios de Escola Cordis Jesu, que Escola Cordis Jesu constituye una página gloriosa de la historia de la Iglesia. Esto así no se había dicho nunca. Así es, con estas palabras. Y lo dijo, todos quedamos muy... Lo dijo de aquella manera que podríamos decir, escrito sería subrayado, o entrecomillado. Porque todos nos quedamos escuchándole y nos lo dijo así formalmente, ¿verdad? Así, te dio esta impresión aquí, ¿verdad? Era un juicio sobre Escola, que se refería precisamente al problema que se le planteó, que la comparación entre un conjunto de aulas, unas cuantas aulas, la trigésima o la cuadragésima parte de un colegio y el local de una obra que tiene una presencia mundial. Dice Escola Cordillesu, es una página, una plana gloriosa de la historia de la Iglesia. Dijo así. Punto y coma. Sabiendo que yo tenía que viajar a Roma, me encargó expresamente, lo dijo 2 veces, primero delante de todo el mundo y después cuando yo le daba las gracias, lo dijo, no desista Jerú. Que yo tenía que viajar, me encargó expresamente que hiciese constar ante la Dirección General del Apostolado que, comillas, Escola Cordis Jesu tiene la aprobación y el apoyo del arzobispo de Barcelona. Pues tú has de dir, va a dir, porque son cosinos, tú has de dir que el arzobispo de Barcelona apoya Escola. Entonces sí, petit, és això, no? I que si volen preguntar-me, m'ho preguntin. Si es va oferir a informar a Roma a favor nostre. Y se declaró dispuesto a informarlo así, si conviene. Otro punto y coma. Añadió además que esta sección del apostolado, que tiene bastante entidad y actividades conocidas, para ser dirigida en persona moral, si así conviniera. Es que es sencillo, ¿no? Escola Cordillesa, que esperaba consistencia, pero va dir, es veu clar que es podria constituir en persona moral. Personalmente hice constar al señor arzobispo que ya en 1970 el entonces director general delegado, Jesús Solano, lo había notado así respondiendo a una consulta nuestra. Punto este que consta en la carta del propio padre Solano de fecha 21 de enero, cuya fotocopia adjunto también. Y yo stop. Aprovecho esta oportunidad para saludarle muy respetuosa y cordialmente unido en los corazones de Jesús y María. Y eso es la carta. Y a mi juicio no hace falta llevar más contenciosos que nos acusen ellos de desobedientes, ¿verdad? No sé si me explico. Yo entiendo que si nos atacasen, podríamos defendernos hasta por lo criminal. Si esto les parece rebelión a la compañía, se equivocan, porque no hay derecho a decirle a una persona, tú si no quieres ser tenido por enemigo del apostolado de la oración, tienes que conformarte con que el contrato ya no está vigente desde junio. Esto es mentira, sencillamente. No es verdad. No, el asunto de la firma, que se firmó el superior, es un chiste. Un chiste malo. Y el asunto de que Scholar tendría que autosubvencionarse porque hemos vivido de la protección de la compañía. Hace 40 años el alquiler este, pero el que había en todo el ensanche. Yo se lo planteo una revisión de alquiler. Que no lo plantean, no sé. Si lo plantea, sí, diría... Pero yo le dije una vez al padre Rivas, padrón, que me dio la razón y me aconsejó que le pidiese al superior que cobrase el alquiler. Dije, mire, me dicen que la compañía ha venido subvencionando Escola Cortesías. Pues mire usted, yo nunca había pensado que una familia que se llama Boada Rivas había subvencionado a la familia de mis padres y a la mía. Y tampoco había pensado, aunque nos costó tener que vender por 3 millones una casa de 2 números, 2 tiendas y 4 plantas, o sea, 10 inquilinos, que todos tenían sus hijos viviendo con ellos. Como hice yo con mi madre. Y entonces tuvimos que vender por 3 millones, en tiempo de Franco, una casa que en mercado libre ahora podría valer 40 o 50, porque eran 10 locales. No sé si me explico. Y la vendimos por 3. Yo nunca he pensado que nuestra familia había ayudado a vivir a aquellos inquilinos. Porque no es verdad. Simplemente ellos se acogieron a la legislación. Yo, mi padre primero, mi madre después, yo me acogí a la legislación y vivimos en la ley de arrendamientos urbanos. Y se acababa el roque. No sé si me explico. Y si esta casa la mejoran para colegio y después sigue bajando la natalidad, se vacían las aulas y va subiendo este local y vean ustedes el edificio Urquinaona en Urquinaona, Fontanella, Ronda, que han deshecho todo un edificio antiguo, han hundido 3 plantas de parking, lo han reconstruido conservando el aspecto anterior y ahora es para venta de locales de despacho. Aquello lo venderán por 1.000 millones o poco más. Y esto de aquí un tiempo, si se dan cuenta, con el Ritz delante, hotel más que de 5 estrellas. Si esto fuese una capital independiente, como quisieron los nacionalistas catalanes, aquí habría las embajadas. En estas manzanas habría las embajadas. Y compañías aéreas, agencias de viajes, agencias financieras, bancos, ¿no es verdad? Consulados generales, todo lo que quieras. Es un barrio para poner todo lo que quieran ustedes. Y si dentro de 10 años sabemos que el Aurea 19 se lo han vendido por 1.000 millones o 1.500 millones, como les pasó a las monjas de Loreto, que vendieron por 60 millones una cosa, que a los 2 años se vendió por 200, entonces sí que no se digan afeitado en seco, y no, de verdad, ¿no? Con muchos sermones que nos hagan, es no tener de pelo, ¿eh? Yo este lenguaje así, directo, lo pienso emplear con el padre Anel, que era un jesuita que entonces era así como de la seda, pero ahora se dedica a promover los mártires españoles, los mártires mártires de verdad que murieron por la fe. Y colabora con Hispania Mártir. Colabora con Hispania Mártir. Y este señor, que dice el padre Solá, que seguramente él es el que me recomendó al padre Goldenbach para hacerme la carta de bendición del libro de la esencia del conocimiento, una bendición increíble, ¿no? Emilio Anel, este señor, yo a este sí que le hablaré, sí, y le voy a explicar del chiste y del timo. El timo, la palabra timo se la dije al padre Renau. Le dije, mire usted, yo no puedo pensar que usted hace 11 años pensase hacer esto que está haciendo ahora, porque entonces tendría que pensar que entonces usted nos estafó. O es que ha pasado mucho tiempo, hombre, por favor, no diga eso, que hay contratos que duran un siglo. Digo, no, mucho tiempo. Es que yo casi no sabía qué hacía. ¿Usted hizo lo que Basil le dijo? ¿Usted hizo lo que Basil le dijo? La condición de aceptar el traslado era que no saliésemos perdiendo dinero. Ofrezca usted una cosa ahora, igual que hace 11 años, y con todas las molestias que nos llevó entonces y que nos llevaría ahora, lo aceptaríamos. Pero, por favor, póngase en la misma situación que hace 11 años. Denos un ámbito igual, sensiblemente de extensión, no muy lejos de la iglesia. Le dijo, bueno, falta que la residencia desee tenerles a ustedes cerca. Pero yo seguí hablando a fondo, cada vez más. Después de esto le hice rezar una Ave María y me tuvo todavía 3/4 de hora oyendo mi sermón. Y creo que me escuchó. Es más buena persona que lo que parece. Lo que pasa, me dijo, Es que yo soy hombre de obediencia y el provincial lo mandó así. Digo, pero mire, no se puede mandar contra el derecho natural. No hay ninguna orden de ningún provincial ni superior de ninguna orden que diga que no existe un contrato que existe. O que haga que una obra apostólica tenga que perder 50 millones de pesetas y poner en riesgo su posibilidad de existir. Porque él decía, busquen protectores y subvenciones. Y mire, subvenciones en tiempo del padre Orlandis no las quería del franquismo, ¿verdad? ¿Sí? Porque quería libertad. Ahora nosotros tampoco las queremos del socialismo ni siquiera del nacionalismo catalán, porque las subvenciones políticas condicionan. Nosotros queremos libertad apostólica. Y todas las fundaciones tipo Marco, tipo Ose, todas tienen su ideología y sus manías, y no queremos que nadie nos imponga. Y gente muy rica, nunca encontraremos millonarios para ayudar a Escola, porque a los millonarios les cuesta mucho entender el mensaje de infancia espiritual. Somos un grupo mesocrático, de familias numerosas, y 40 millones, sacar ahora 40 millones para comprar un piso que no sabremos dónde lo encontraremos, o aumentar el gasto cada año en 2 millones más del que ya tenemos, no está, no puede ser. No podemos jugarnos la vida para que el colegio tenga 4 aulas más. El colegio, lo que nosotros necesitamos, lo saca en 10 minutos con una hipoteca. Se va aquí a la Caixa de Barcelona y en 10 minutos le dan los 40 millones. Pero nosotros no lo sacamos nunca. Así, y todo fue así. Le dijo, usted ahora no cumple la palabra que dio, o si entonces ya entendía que lo que decía podía ser interpretado como interpretador, entonces fue un timo. No, es igual. ¿Eh? Es buena persona, ¿eh? Es buena persona y recomiendo que se le hable. Recomiendo que se le hable. Porque lo entiende si se lo dices. Porque él lo que tiene es, me consta, él cambió de parecer en un momento dado. Cuando el padre Tuñín provincial le mandó que primero el colegio, después Intermón, el apostolado en tercer lugar, y Escola Cordillera ni siquiera contaba. Después yo le dije que decir que el apostolado sí y Escola no es como decir yo el Gerardo Manresa y el Bui, pero sin sacar, o sin sacar, o sin sacarlas. Porque en la Escola, las secciones están en el apostolado de oración, en los estatutos nuevos, dice. En el apostolado de oración existen secciones, en in apostolato orationis, son secciones. Están como están los brazos en el cuerpo humano. ¿Eh? En el apostolado de oración existen secciones. Por tanto, entre la sección y el apostolado de oración hay la diferencia que hay entre un miembro y el cuerpo total, cuyo miembro es. Y todo eso también se lo expliqué, pero es que ellos quieren ahorrarse una indemnización decente. Y si pueden adquirir la disponibilidad de segundo primera gratis, con la propina de 7 millones, que reconoció Banda Petit, que es una propina, pues mejor que mejor. Pero son injustos. Y decir que son injustos no es ningún insulto a la Compañía de Jesús. Y se puede decir en la inteligencia de nuestros mayores. Ciertamente es una cuestión civil, no canónica. Lo que es una cuestión canónica, gravísima, son dos cosas. Que los socios de Escola Cordillera colectivamente, y los socios de los instaladores de la postulación colectivamente, tenemos derechos. Tenemos derechos civiles, económicos, patrimoniales. Tenemos el uso de la biblioteca y el alquiler del piso. Tenemos derechos. Segundo, y se lo dije bien claro, yo soy amo de obediencia, y yo también, le dije al padre Renal. Lo que pasa es que su superior son los superiores de la compañía. Y los míos, como miembro del apostolado, del arzobispo de Barcelona, como usted sabrá. Directamente, ni el general de la compañía puede mandar sobre nosotros. Solo indirectamente, diciendo, esta sección no es una sección. Pero, claro que lo es una sección. Lo examinaron el año, lo añadaban sección antes de ser jurídicamente constituida. Este escrito precioso que redactó el padre Svendimann, que era un santo austríaco, que murió ya, nos quería, si tal como suena. Cuando ibas por allí, te decía, era un santo varón. Este señor escribió una cosa preciosa sobre Escola, diciendo excepción pueda en cierta sección de la postulada de oración, no estaba todavía, no tenía ni estatuto. Lo decía el padre Hernández, que la actividad que hacía era sección del apostolado, formación, de acuerdo con el diálogo de Nasa Corazón. Y después se dirigió, se aprobaron los estatutos en Roma el 57, se constituyó aquí en Barcelona el año 60, el 63 un superior local la quería suprimir. Yo le fui a ver y le expliqué, mire, esto está aprobado en Roma y constituido por un decreto del obispo de Barcelona del año 60. Si usted quiere suprimir escuela, tiene que entenderse con el obispo de Barcelona o con el director general del apostolado, para que uno quite la aprobación como sección y otro la suprima. Pero si no, ni usted ni el provincial pueden suprimir escuela, porque no la han creado ustedes. Y no se va a parlar más. No se va a parlar más, está desde el año 63. ¿Eh? Y esto se lo expliqué al padre Renato. Digo, nosotros tenemos que obedecer al arzobispo de Barcelona, para eso hemos dicho. Y le dije al padre superior, le dije, el obispo nos dijo, Escola Cordis Jesu es una plana gloriosa de la historia de la Iglesia. Y tú, va a dir, que soc posiceu, tu has de dir a la direcció general que l'arcabisbe de Barcelona no s'apoya. I se'n quedava bastant parat. Algo és algo, eh? I com que no m'ho deu, i llavors, a mi m'ha semblat, per evitar el tam-tam, i el Makuto, i Ràdio Makuto, que en deien, així ara tothom ho ha sentit a dir, oi? El petit, Brasil, Maria, els que estaven a l'audiència estan d'acord, Brasina, eh? Sí, sí. Si voleu afegir alguna cosa, digueu, perquè ens n'haurem d'anar a missa de seguida. Si algú es vol quedar, també es vol quedar. Sí, si algú vol anar a missa demà en un altre lloc, es vol quedar de xerramet, preguntin tot el que vulguin en els que estaven a l'audiència. Hi havia el senyor Maria... El senyor Bisbe va dir també que quan torni de Bolívia el provincial, diu d'aquest assumpte. Que vol parlar-ne del provincial. I segons això no ho va dir el senyor Bisbe. De tot vam veure demà en el... Vida auxiliada, el doctor Martínez Sistac. Amb el qual vam parlar més que res de la cosa canònica. El que no van dir ni l'un ni l'altre, però això, encara que no ho diguéssim, és així, que les associacions aprovades i no elegides, sí, la representació del que era el bisbe. De manera que en realitat, sí, sí, això no ho van dir. Sí, no ho van dir últimament, però per interès, no durar, en aquest sentit, sí, sí, durar la primera línia i durar la cara. Però en realitat, una, per exemple... Conferència de Sant Vicenç de Pau, la reportatge del Sant Crist, la duració nocturna. Sí. El Lucifer també, com? Sí, sí. Per això de vegades firma la mitra, eh? Oi tant, hem davant del notari. Un llegat de milions de pessetes per l'obra d'exercicis parroquials, firmarà el bisbe. Eh? Firmarà el bisbe. Perquè és una obra diocesana, per exemple, no? Com a mínim firmarà el pàrroco, però sapiguem que el bisbe, no? Si la jurisdicció final és de la mitra, exacte. Així com la firma del general de la companyia no tindria efectes jurídics, degut al caràcter no accent de l'obra. La firma del bisbe, sí. És el bisbe, sí. Moltes vegades firma la mitra, eh? Ara, jo volia dir una herència, que la deixessin en el centre de la decoració. Qui firmaria el banc del notari i qui inscriuria el registre? El bisbe. El bisbe. En representació. Sí, sí. Passa molt per la mitra. Sí, aprovada i no erigida. Quan ell va dir que podia ser erigida, era reconèixer que se'ns podria donar consistència al subjecte de persona. És molt dir, escola té entitat per ser erigida en persona moral, és molt dir això, eh? Alguna cosa més? Bueno, els que vulguin anar a missa que vagin, els altres ens n'anem. Resant un pare nostre. Un pare nostre desitjant un bon viatge en canals, sí, va bé, i que tingui molta sort en aquestes seves gestions, que les planteja molt objectivament i sense cap problema. Sí, sí, sí, sí.